la misma provincia patagónica de Río Negro, desde la cordillera hasta el mar, para llegar en este momento a una localidad que se llama Sierra Grande. Y por eso quiero destacar y recurrir a la memoria, tal vez muchos de los que estamos acá con muchas canas pintadas, lo recordaremos esa década nefasta del año de los 90, cuando un señor llamado Menem también llegó hasta esta localidad de Sierra Grande y dijo, aquí va a comenzar la revolución productiva, y donde empezó la instalación del neoliberalismo y la política de ajuste en este país. Por eso hoy, compañeras y compañeros, con todo el orgullo, con toda la fuerza, los compañeros de ATE en Río Negro están ahí, están en Sierra Grande, luchando y levantando la voz para decir, aquí estamos, compañeros, aquí vamos a resistir los embates de este gobierno provincial y este gobierno nacional de Mauricio Macri, donde quiere seguir con la profundización de este neoliberalismo, con el saqueo de las tierras, de nuestros recursos naturales, con la profundización de la precariedad laboral. Basta, le vamos a decir, y por eso vamos a sumar, seguramente, como nos llegaron a nosotros en esos 9 días de encarcelamiento con nuestro secretario general, la fuerza de cada uno de ustedes, desde el Jujuy hasta la Quiaca, desde la Quiaca hasta la Tierra del Fuego, desde la Cordillera hasta lo alto, atravesando esas paredes que sentábamos, y nos daban el aliento para seguir luchando.